Una vez hubo un monstruo, contra un monstruo luché yo. Otra vez hubo un monstruo fui yo. Era todo peludo, tenía ojos de búho, oreja de elefante y una boca gigante. Y era tan testarudo que no usaba pañuelo, y cuando estornudaba enchastraba todo el suelo. Y cuando la gente le decía ¡y qué monstruo más feo!, yo le contestaba: el monstruo sos vos. Una vez hubo un monstruo, contra un monstruo luché yo. Otra vez hubo un monstruo fui yo. Era todo alargado, tenía ojos de conejo, para Dani. Bruja, bruja. Sapo, oreja de mi abuela. Ay, qué mierda. Jirafa, y una boca de serpiente. Y era tan testarudo que no usaba pañuelo, y cuando estornudaba enchastraba todo el suelo. Y cuando la gente le decía ¡ay, qué monstruo más feo!, yo le contestaba: el monstruo sos vos. El monstruo sos vos. El monstruo sos vos. El monstruo sos vos. Una vez le grité y el monstruo se asustó. Otra vez le grité y el monstruo se escondió. Y la tercera vez, como un rugido de león, me surgió tan de adentro que el monstruo se rió. Nos hicimos amigos, era tan divertido. Me llevaba cocochito, le peinaba los rulitos. Cuando la gente le decía que monstruo más feo, yo le contestaba: